chiquitita. Dime, cariñito, ¿qué me hiciste para tenerme envuelto en pena? ¡Ah! ¡Ahí te va, mija! ¡Saludos! ¡Saludcita! ¡Clasificado! ¡Y puro grupo firme, viejo! ¡Y mi banda, viejo! Dime, cariñito, ¿qué me hiciste para tenerme envuelto en pena? Ni siquiera esperaste amor, con un beso tú me subiste a las estrellas. Dime si me quito del mercado y me reservo pa' tus manos. Yo con gusto me aparito y no dejo a nadie más. Yo con gusto me aparto y no dejo a nadie más que me bese en estos labios. Yo con usted sí me voy, sí, pero usted yo le doy mucho amor a este corazón que ha lastimado. Yo con usted sí me voy, sí, pero usted yo le doy mucho amor a ese corazón que está quebrado. Prietita, chiquitita. Clasificado, viejo. Y puro firme, viejo. Y puro music VIP. Vamos por un Charlie.